Los científicos de la Academia Estatal de Ciencias se esfuerzan para resolver los problemas científico-técnicos que se presentan en centros laborales. En el Instituto Mecánico, estudian eficaces métodos para la fabricación de electricidad y los aplican en la práctica. En el de la ingeniería eléctrica, establecieron en 100% con materias domésticas el sistema de inyección de oxígeno, que es sumamente necesario en la cría intensiva de peces y supera a los mecanismos anteriores en la eficacia, duración y costo.